seas así. Fíjate de quien te enamoras, date cuenta que una vez más un amor has perdido y le lloras. Es que no te sabes medir, todo de ti lo entregas y el amor que alivió tus heridas al final te dejó una más. Si te vuelves a enamorar, corazón, no quiero verte llorar, porque tus penas son las mías también y no soportaría una más. Si te vuelves a enamorar, como pensabas, hay quien sabe herir por herir y que no da nada por nada. Tentaciones encontrarás aquí y allá, donde quiera existen. Echa mano de tu experiencia, ten cuidado de no caer. Si te vuelves a enamorar, a enamorar.